Cumbia masiva. Meta, economía y sabor. Cumbia masiva. Jueves a las 5 de la tarde. En Radio Nauta. FM 106.3. Bienvenidas, bienvenidos. Pegué un grito muy zarpado. Esto es Cumbia Masiva, meta, economía y sabor. Y acá estamos ya siendo, pisando a las 5 de la tarde, estamos con de mi lado izquierdo, un día extraño, estamos con Kimei Figueroa. Buenas tardes, Belén Canuti. Hoy con la ausencia de un grande, aunque algunos piensen que no. Cero. Falta de un grande, de un economista. Gigante, enorme. Enorme. Nuestro compañero Mariano Félix, que está... muerto. No. No. Está muerto de calor en Brasil. Sí, está bailando samba. Llevando mucha caipirinha. Está haciendo con el tabaquiño. Por supuesto, en un congreso, ¿no? Él no se va de paseo, él solo viaja a congresos. Nunca descansa. Y se lleva una computadorita siempre. Con el que nos mantiene controlados. Controlados. Mariano, está saliendo todo bien. Tenemos preparada la entrevista. Yo voy a hacer la columna de Marianísimo hoy, de economía. Sí, vamos perfecto. A hablar de economía. Consciente de sobre la bombacha. Sí, como de cómo economizar en... Lo voy a dejar en suspenso, voy a contar las cosas. Dale, me encantaría. Como se me ocurra. Eso va a estar bueno. Ahora aquí me va a escribir un artículo y le vamos a sacar en tres portales intelectuales. Gracias, Belén. Bueno, y de mi lado derecho, un personaje que hace mucho que no le escuchamos la voz por acá, que se llama Sebastián Ovalle Colva. Muy buenas tardes, contento de estar reemplazando a Mariano. Claramente no somos lo mismo, claramente no tenemos el mismo conocimiento, pero vamos a estar haciendo el aporte de la voz masculina, podría decirse de alguna manera. Ahí va. Alguna manera, ¿no? Para poner para algo, para equilibrar. Y sí, bueno, retornando después de casi 6 meses sin tocar un micrófono hace un montón. Qué no cosa. Sé, pero bueno, así es la vida. Hay que tocar el micrófono más seguido, ¿no? ¿No? Hay gente que le gusta mucho tocar el micrófono, hay gente que no. Hay gente que le gusta tocar, no sé, otra cosa, la consola. La consola. Como Pablo Lesiani, que le gusta tocar la consola. Y la guitarra también. Y la guitarra. Eso, no hay que olvidarse. Y la cumbia rabalera. Y él es nuestro operador, que está el día de hoy acá. Listo. Después le podemos preguntar en la propaganda qué otras cosas le gusta tocar a Pablito Lesiani. Y eso nos va a responder. Dice que sí, que se ofrece. Dice, listo, buenísimo. Y está mi hermana también. Sí, te iba a decir, Negrín. Presentala vos a la presentadora. Y acá está Florencia Figueroa, hermana de nuestra conductora especial y poeta. Y Florencia, ¿vos sos poeta? Acércate al micrófono. Es poeta, pero bueno, es tímida con los micrófonos aparentemente. Y yo estoy haciendo cálculos, estoy en el lugar de Mariano, estoy haciendo cálculos. A ver. Digo, si está Florencia acá, mi mamá está en Mendoza, ¿quién nos está escuchando? Ay. No me dan las cuentas. ¿Tu mamá se fue a Mendoza, no nos invitó? Mi mamá está en Mendoza, no nos invitó. El año pasado me llevó, la pasé bien. Yo me acuerdo de eso, a mí tampoco me invitaron. ¿Te trajo un vino? Sí, me acuerdo todo eso. ¿Viste? Y bueno, hoy, qué lástima que no nos dijo nada de él. Una lástima. Primero me dijo que íbamos a hacer un asado antes de irnos y eso, pero nada. No pasó nada. No pasó nada. Y pasa cuando las hijas no colaboran, se nota que no hay ni interés para nada. Y dice, bueno, me voy a la mierda, me voy a la mierda. Mirá, los intereses que yo tengo con mi madre los trato en terapia. Listo. No sé si acá. Tengo varios temas para tratar en terapia. Uno de ellos, no es tanto ese, pero. Pero la mamá siempre, viste, es un núcleo de problema. Es un tema. Y uno, viste, en un momento uno como que le tiene foco ahí. Y es que dicen que siempre dicen que los psicólogos te dicen que siempre el problema está en tus padres y en tu madre, en tus padres. Y es que es inevitable porque son los que, ¿no? Te acunaron, los que te criaron. No le van a errar. O no. Que no le van a errar ese problema. O sea, obviamente, ¿quién te crió? ¿Quién estuvo todo el tiempo? Bueno, alguien, tu madre, tu abuela, el último que te crió. Así cualquiera, ¿eh? Tenés problemas si estuvieron mucho encima, tenés problemas si no estuvieron nada encima. Si estuvieron más o menos, también tenés problemas. Sí. Entonces, no hay que tener. No hay que tener padres. Hay que soltarlo, sí. Hay que soltarlo. Hay que entender que hay que ir soltarlo. Cuando va creciendo, hay que soltarlo y que ellos te suelten también. Exactamente. Que es lo más difícil. Ah, sí. Porque al fin y al cabo, lo único que hacen es lo que hablábamos la otra vez: es regalarte toallas. Si no, ¿quién las regala? Sí, nadie. ¿Cómo tenés toallas en tu casa? Sí. Nadie. Yo. No hay que comprar sábanas porque siempre algún tutor, padre, madre, tutor, abuela, te va a regalar. En fin. Sí. Bueno, hoy tenemos banda de cosas para hablar acá. Tenemos a Armen y Negri, pasame esta hoja, claras. Bueno, tenemos, ¿qué te iba a decir? Tenemos una entrevista con una... Le dicen que le abre el micrófono. ¿Ah, estoy hablando mucho? No sé. Ah, dice que... Ah, micrófono. Bueno, Pablito Lizari me dice que no hable más. O sea, estoy en una radio, ya sé que hablo un montón. Bueno, vamos a hablar con una geógrafa que se llama Patricia Pintos. Ahora en un rato vamos a hacer una entrevista con ella, que vamos a dialogar. Tenemos dos columnas pegadas hoy. Porque se acuerdan que el miércoles pasado, el jueves, porque no olvido que hoy es jueves, el jueves pasado Malas Lenguas no pudo venir, así que hoy juntamos dos columnas, todo lo que abarca Malas Lenguas y todo lo que abarca el 21% vienen acá, no juntos, cada uno separado, ¿viste? Tiempo al tiempo, chicos. Se pueden cruzar después, capaz. Sí. Va a ser una hora intensa, entonces, intensa. Exactamente. Y después, después de la entrevista con Patricia Pintos y entre las columnas, vamos a tener unas noticias bizarras y la columna tuya de economía que quieres hacer, Ki. Sí, yo la estoy elaborando. Estoy terminando de hacer los últimos detalles. La tesis. Sí, típico de nosotros. Y si alguien se quiere comunicar con nosotros... ¿Qué hacemos? Me encanta decir nosotros. Eso lo decimos cuando viene Cristian Prieto nada más. Cuando viene Cristian. Porque si no, no sé si nos escucha cuando no viene. Yo creo que no. Escuche, si quieren comunicar con nosotros, el otro día también pedimos que nos manden notas bizarras, nos llegaron, vamos a nombrarlas. Se pueden comunicar a nuestros teléfonos y nuestras vías de comunicación. Bueno, nuestro teléfono es 451-6917. ¿Querés decir el correo vos, Kim? Sí. Es correo radionautafm@gmail.com. Ok, y la página para que nos puedan escuchar y puedan escuchar nuestros programas antiguos del año 20 es radionauta.com.ar. Hay mucha gente que es tan fanática, que escucha todos los programas. Tres veces al día. Exacto, sí. Como viste cuando la gente se pone con una serie, claro. Yo escucho todos los programas de Radionauta desde que empezó hasta que estás ahora. Es que hace bien al corazón con un vasito de tinto. Sí, ¿ves? Y otros consumos que también pueden hacer bien al corazón. Sí, aquí, pero... Pero no se pone a ir al aire. Tranquila aquí. Hasta acá. ¿Y la página de Facebook? ¿Cuál es aquí? Radionauta. Me hizo Twitter. Yo no se entendía nada. Radionauta FM. FM. Y después tenemos para decir que nosotros tenemos un Facebook particular, así. Que es el mejor de todos, dice Marianito siempre. Es el mejor de todos, que es el de Cumbia Masiva, para que sean nuestros amigos, nuestras amigas. Y bueno, es una locura y ahí colgamos nuestros programas antiguos. Y bueno, lo mismo lo que va la saliendo, página. Claro. Claro, las consignas. Ahora no hicimos consignas. No está el hombre hacedor de consignas, que es Mariano Félix, que va a estar en Brasil disfrutando del clima mejor que nosotros. Sí. Qué viento hoy, ¿no? ¿Viento? El viento estuvo frío, eso es lo que hace frío. Viento bárbaro. El viento trae una copla. El viento trae una copla, pero yo salí, viste, que ahora estoy trabajando con lo que es la ciudad de La Plata. Sí. Me tocó ahí en Alto de San Lorenzo trabajar. Fuimos a panfletear, fresquete, digo, wow, usted con Urbano. ¿Pero qué estás todos... trabajando? ¿Panfletera? ¿No te vas a una salita? Claro. De promotora. ¿Estás trabajando? De promotora, me pusieron de una remisería para. En este país una estudia, ser profesional y termina siendo taxista. Eso. Teniendo un kiosco. Eso es lo que pasa, lo que pasó en el 2001 a todos los que pusieron en España. O juremos con gloria a morir. Viva la patria. Carajo. Ay, fuimos a ver una película el otro día con Filipe. Fuimos al cine, contanos. ¿Qué película vieron? Vimos una película muy mala. Que Argentina. Se llama... No, es yankee, bien yankee. Mira. Muy yankee. Más de Bush, corte Bush, ¿no? Mal. Y se llama Terremoto. La fuimos a ver el día del paro, el día del paro nacional, después de la lucha. Fuimos al cine, a ver en 3D. Era un tipo muy gigante. Un hombre que al parecer es un hombre común, pero no. Es un bombero. Un bombero, claro. Que antes de empezar la película... Que no era Vin Diesel. Es Vin Diesel, me parece. Es el de Rápido y Furioso. Es ese, claro. Y antes que empiece la película, el chabón da como un mensaje a los bomberos de Argentina. Estábamos en la sala estábamos. Belén Canuti acá presente. Sí. Cristian Torno, Lorena Torno, su madre, o sea, de ambos, y yo. Nadie más sabía en el cine. Todo el cine completo, en la sala más grande del cine gigante. Nosotros cinco. Cuestión que la película, bueno, empieza, no había empezado. Nosotros llegamos unos minutos tarde, no había empezado. Y arranca, porque estábamos nosotros. Sí. Y bueno, empieza hablando de los bomberos de Argentina, que son unos genios. Dice este tipo más trucho, viste, que se notaba que lo cortaban, que le agregaba el nombre de cada país. Y sí. Lo que quiero decir, que es muy importante la labor del bombero de... Argentina. Argentina. Sí. Otra voz era. Otra voz. O sea, nos paramos y vos, Argentina. Y no, nos querían hacer sentar, pero no había nadie en la cosa. Yo lo que quiero saber es cómo llegaron a elegir esa película. Viste que uno, cuando va al cine, elige de una determinada manera. En realidad, mira. No elegís, y si hay en 3D, y si tenés la posibilidad de ir a 3D, vas a verlo. Nosotras no la elegimos. No la eligieron. Porque Gladys, la mamá de los chicos que vienen del campo, quería verla porque dijo, che, yo quiero ver una de 3D. Porque allá en el campo no hay nada. Sí. No hay nada, ya ve todo tipo vaca. Y tranquera. Entonces ella quería ver una película del terremoto, fuimos, la acompañamos. Qué bien. Al final de la película flameaba la bandera estadounidense, como too much. Sobre el puerto de San Francisco. El héroe anduvo en barco. En avión, en avioneta, en helicóptero y... ¿me falta alguno? No sé. Se tiró de algún lugar. Sí, de todo hizo. Es increíble. No, zarpado, el chabón sabía hacer todo. Ay, o sea, yo creo que un bombero de acá no lo puede hacer, con todo respeto. Vos tenés un amigo bombero. Juan Di Pólvere. Juan Di Pólvere, que no puede hacer nada de eso. Chivilcoy. Es de Chivilcoy. Los bomberos es Chivilcoy. Es muy flaquito. Los bomberos Chivilcoy, ¿pueden hacer eso o no? Pero yo creo que no. No. ¿Qué es eso? Capaz que los bomberos de la Policía Federal, capaz que por ahí. Sí, que saben andar en tantas cosas. Alguno, no, poner. Yo creo que no. Bueno, y por lo menos Juan no. Lo que nos pasó, estábamos viendo toda la película, ya sé que nos estamos extendiendo mucho, pero una de las cosas graciosas fue, la entrada fue medio cara, sale 70 pesos, era martes, era más barato, 70 pesos. Bueno, estaba, ya fue, no hay nada que hacer. Bueno, Cristian, nuestro amigo, que le encanta comer, se compró una caja de pochoclo de 70 pesos también. Que yo me enojé y le dije a la chica del pochoclo, le digo, 70 pesos es maíz, le digo. Hiciste un escándalo. Hiciste un escándalo, pues no había nadie igual. 70 pesos es maíz con azúcar. Es maíz inflado, gritaba. Maíz inflado, pero maíz inflado cuando sale la bolsa, le decía. Bueno, la cuestión que no le compré. Y después nos pintó comprar. Y yo le dije, yo no voy, no quiero ir. No, porque te hiciste la... Me hice la enojada. La enojada. Yo digo, yo me quedo acá. Bueno, viene Cristian con los anteojos 3D tipo vincha, tipo una tía, viste, que se deja los anteojos 3D arriba, como si fuese, no sé, el anteojo de sol, entra con la bolsa, con la caja de pochoclos, contento, se empezó a comer. Bueno, yo se la paso a Kimei a Lorena a la mamá, la mamá a Lorena a Kimei me la pasa a mí. Ella percibe que yo la agarro y la tira. La tira. Tenía la percepción un poco floja. Sí, estaba desconcentrada. Estaba desconcentrada. Me lo he dicho muchas veces. Mucho 3D. Claro, viste, mucho 3D. Viste que te marea la tuya. Sí. Ella me pasa la caja creyendo que yo la agarro, cae todo de la caja de pochoclos. Entera. En el piso de 70 pesos. Y era obvio que habíamos ido nosotros porque no había nadie. En ese qué lindo Marte que pasaron, chicas, la verdad. La verdad. Y lo comimos del piso. Estaba muy limpito el piso. Sí, porque no había nadie. No había nadie. Bueno, después esta columna de cine, esta es la nueva columna. Sí. Es la no columna, además, la no porque... columna. ¿Qué mail les das a la película Terremoto? Mira. Del 1 al 5. 5 que mail tenés. Le voy a dar, si no fuera por la bandera estadounidense, yo creo que lo importante son las sensaciones. ¿Sí? Yo le voy a dar 4 quimeis. Porque salí. Pero salí teniendo la sensación de que realmente me iba a agarrar un terremoto. ¿Y dónde me iba a esconder? Sí, es verdad. Porque aparte, terremoto y tsunami. Sí, porque después del terremoto, las placas tectónicas han evolucionado y el agua. La falla de San Francisco. Es que en las costas de San Francisco se venía una ola gigante de más de 25 metros. Un tsunami viene. Mira. Te dije. Me encanta nuestro operador. Bueno, mira, es que no, era terrible, no te puedes escapar de nada. O sea, se salvó toda la familia del bombero, claro. Y el chico que conoció a la chica en el medio del terremoto. Hermosa película. Bueno, qué lindo, película. Así que no la recomendamos. No, o no que la sí, recomendamos. O para Omar. Depende cómo estés. Claro. Sí. Bien. Si estás con la percepción fallada, está bueno porque te entretenés. Sí, muy y raro. Además 3D está bueno porque te volaban palos, hierros, venía el agua del tsunami. Nada. Y además lo bueno es que estaban solas y pudieron elegir el lugar, viste que cuando elegís vas a ver a 3D y elegís. Gritame. Ahí adelante te querés matar porque no ves nos nada. Nos parábamos, ¿sabes? Aplaudíamos. Decíamos viva la patria, porque era muy yankee la película, demasiado. Nadie comía mondongo, no era asado, ni escribía con la pizzería Vic. No, era todo muy, muy yankee, en la mitad de todo. Estaban por morirse un montón y, che, ¿vos qué onda conmigo? Está cayendo que ver, están muriendo. Claro, como escenas de amor en lugares donde estaba catástrofe, hijos muriéndose, cosas graves. Bueno, con este tsunami así que se nos viene, vamos a ir a un tema de una banda que se llama Facón, que es de Azul, que no toca siempre cumbia en esta canción nada más. Sí, que no me parece tan así. Que no es tan cumbia, pero es bastante linda. Que se llama Peleador para arrancar el jueves bien para arriba, así, para terminar el jueves, pues está medio ya terminando. Finiquitando. Finiquitando, vamos a escuchar Peleador de Facón y seguimos. ¿Qué? pasé toda la mañana repartiendo. Las noticias llegan tempranas repartiendo. Todos los días de la semana llevando diarios por todo el pueblo. Las mentiras y las verdades, ¿cuáles son cuáles? ¿Quién va a saber? A las 12 vuelvo pa' casa para el puchero. Negra me ha preparado y eso está bueno. Y cuenta que en el mercado el puesto de Carlos ha clausurado. Me vinieron esos de traje y dijeron que no tenía queen. Peleado. Bailar, no me interesa tu revolución. Cumbia masiva. Economía y sabor. Si no te gusta bailar, no me interesa tu revolución. Siempre pensé que la que hacía las voces era Juliana Díaz Lozano, pero no. No, no es ella. Es otra mujer. Creo que es Natalia, creo. Ella tiene una voz así. Muy particular. Linda. Sí. Linda, me gusta, sí. Sí, está buena la voz. Bueno, y continuamos acá en Cumbia Masiva. Yo tengo que dar unos avisitos parroquiales, chicos. Dos cositas. Bueno, nada más quería avisar. Nada más tengo tres fechas para avisar. El viernes, mañana, el día de mañana, que es 12, a las 6 de la tarde, acá en el Olga Vázquez, va a haber una charla sobre Cordobazo, clasismo, democracia de base y nuevo modelo sindical, donde van a hablar Nora Ciapone y Juan Carlos Sena. Perfecto. Y después, me siento extraña porque se está escuchando sonido para afuera, ¿no? Sí, sí. Bien. Después el sábado 13 va a haber Mercado Popular en Progreso en 124 y 80. Y también ese mismo sábado a la noche va a haber una fiesta por la campaña del aborto. Sí, la fiesta por el aborto legal. Así es. En el Galpón de Tolosa, ¿no? En el Galpón de Tolosa, que quedan 526, 2 y 3. ¿Saben cómo puede llegar? ¿O? En micro. Y en tren también, ¿no? En tren también. Se puede llegar, no, pero hasta un momento. Sí, hasta Tolosa, qué sé yo. Te deja ahí un toque, caminas, ¿no? Claro. Está la vuelta. Organizan las organizaciones que forman parte de la campaña por el aborto para juntar fondos y seguir... con esta lucha verde, que te quiero verde. Verde, que te quiero verde. Y ahí en esa fiesta va a tocar Me Lleva la Jarana y va a haber cuerdas de candombe y un montón de cosas más. Y el domingo estoy en el programa del Colorado. Ah, Macalister. ¿Este domingo que viene? Este domingo. Ah, pensé que estabas el domingo pasado. No, no estuve el domingo pasado. Estuve un amigo de él. En realidad yo le dije al Colorado que yo, la verdad, muchas ganas. No es que no tengo ganas. Quiero venir. Sí. Pero me da vergüenza, porque es un programa, es mi programa favorito. ¿Y qué te da vergüenza? ¿Cuál es la vergüenza? Porque, ¿ustedes lo escucharon? Sí, sí, sí, yo es lo escuché. Es un programa muy misterioso. Y yo soy medio cachiva. Es que Colorado es misterioso y vos también. Vos sos medio... bizarrita. No, que misterioso, sí. No soy tanto el perfil, pero bueno. Pero que me, vos, es tu arte, es tu literatura. Claro, claro. Vos tenés que ir tranquila. Seguro, vos dejate llevar por el ambiente que va a haber acá. Yo imagino el ambiente ya que hay en ese programa y vos dejate llevar. Y si te dejás llevar, creo que va... vas a ir por ahí. Sí, está muy bueno ese programa. Enganchado con la música, el sonido. Sí, muy lindo, está muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Además, les quiero comunicar que el lunes 15, acá, ahí va a haber, bueno, va a haber Mercado Popular en el Olga Vázquez desde las 9 de la mañana, como todos los lunes. Y también van a venir artesanos. Y a las, para que me ubique, a las 10 de la mañana se junta, digamos, se está armando una movida por el espacio contra el gatillo fácil. Este es en la Fiscalía 7, en 57, en 7, no, perdón, en la Fiscalía en 7, 57 y 58. Es por el caso de Mauri Andrada, sí, que el domingo que va a pasar es su cumpleaños, así que es para que... Y por el caso de Ismael Perusato. Así que bueno, ahí si quieren acercarse. Y otra cosita, el 19 vuelve Susy Shock a Olga Vázquez. Y también otras cosas. ¿Qué cae 19? ¿Viernes? Sí, cae 19, viernes, sí. Bien. Y el 24 se va a hacer una jornada súper piola acá en el Olga, conmemorando la masacre del 26 de junio, que va a estar zarpada. Que tenemos que hacer algo, en realidad ahora comienza junio, y vamos, podemos pensar algo como Cumbia Vacío, un programita en es especial verdad. Junio que nos atraviesa tanto desde diferentes motivos. Es verdad. Podríamos hacer algo. Ah, y, podemos un programa especial. Claro, y quedan fechas, así que estamos, o sea, hasta para el 24 queda, así que vamos a ir repitiendo esto que viene y que va a seguir sucediendo. Así es. Y bueno, les propongo, vamos a un tema musical. Temita, dale. Y después seguimos charlando porque tenemos un montón de noticias. ¿Te parece que viene un tema? ¿Así nos preparamos? Sí, me parece. Bien. Vamos al tema de Cachitas Now. No, un tema de Cachitas Now, que es un enganchado de tres canciones. Pienso en ti, mi cala. Mi cama buena a ti y a uno más. Es el famoso compilado que cuando hace poco nos fuimos a la costa con mi amiga. Todo lo que hacían. Es un programa que nos gusta contar anécdotas. Íbamos con Belén y con Marina Cabral y Lorena Torno y era el único CD que teníamos en el auto. De las cachitas. Así que lo escuchamos muchísimas veces. San Clemente del Tuyú. Viaje, ida y vuelta. A mí me pasó lo mismo con los Chermeques. Así que bien, por eso, claro, era un sonido, era el único CD que teníamos en el auto que íbamos hacia el Bolsón. Banda de viaje. Claro, de vuelta al Bolsón hacia Neuquén. Hacia el Miné, digamos. Y el único CD que teníamos era los Chermeques. Nos pasamos escuchando los Chermeques. A pleno. Y bueno, claro. Bueno, está bien. Ahí los conocimos. Y unos hace fan. Cachita, claro. Y vas encontrando. No te queda otra. Y bueno, vamos a escuchar este tema de las cachitas. Así seguimos con nuestro super programa del día de hoy. Y ahí vamos, Cachitas Now. De la oscuridad, me llevas a la eternidad.

sobre las cuales todos tenemos conocimiento, pero que tiene una particularidad, que es alojarse sobre áreas inundables próximas a las cuencas de los ríos y arroyos más importantes de la cuenca baja del río Luján, y que por ello transforman de manera permanente y podríamos decir definitiva las características ecosistémicas, ambientales de los humedales a los fines de transformar esos espacios en lugares habitables para sectores de recursos altos o medio altos que buscan un tipo de paisaje residencial asociado a cuerpos de agua naturales o artificiales. Sí. Para que se entienda más claramente, es el modelo instaurado por Nordelta a fines de los años 90, ¿no? Uh-huh. Y Patricia, esta creación de countries sobre los humedales, como contabas vos, ¿qué consecuencias tiene para el resto de las ciudades que están aledañas a estos countries? Mira, como te decía, las propuestas urbanísticas de estos desarrollos inmobiliarios buscan aproximarse a lo que se llaman las planicies de inundación de los ríos principales, ¿no? O de los afluentes o los tributarios del río Luján. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, promueven tener una salida directa desde la propia marra del barrio cerrado hasta un cuerpo de agua principal como puede ser Luján y a través del Luján al río de la Plata. Entonces buscan acercarse lo más que pueden a la planicie de inundación del cauce principal del río Luján. Y en ese sentido, lo que han hecho en los últimos 20 años, a partir de la primera experiencia, que es la de Nordelta, es ir ocupando esas planicies de una manera muy importante en superficie, al punto que hoy llegamos a tener más de 9.000 hectáreas de humedales ocupadas por este tipo de barrios cerrados. El efecto que esto tiene es el de transformar las características ecosistémicas de los humedales. Los humedales cumplen una serie de funciones ecosistémicas muy importantes para el funcionamiento de la sociedad metropolitana. Entre ellas son los ámbitos donde se recargan los acuíferos, son reguladores de las inundaciones, pero también de las sequías, son reguladores térmicos, posee una flora y una fauna que le son particulares. Todo esto es destruido para poder llevar adelante estos emprendimientos inmobiliarios, y con ello se pierde esas características, sobre todo las condiciones reguladoras de las crecientes del río, de manera que cuando se produce una lluvia extraordinaria como la que pasó a finales de octubre, principios de noviembre del año pasado, las crecientes del río tienen dificultades para escurrir a lo largo de la cuenca, porque precisamente en la zona de la desembocadura del río está obstaculizado por este tipo de barrios, que lo que hacen es levantar terraplenes perimetrales en sus bordes, que sobreelevan el terreno a 8 o 10 metros de altura, y el agua no para que el agua no ingrese precisamente a estos emprendimientos, pero al obstaculizar la circulación del agua, la problemática se deriva hacia los barrios tradicionales de la urbanización popular. Claro. Con lo cual, lo que decimos con recurrencia es que las empresas desarrolladoras lo que hacen es internalizar los beneficios de comprar un suelo barato en un humedal, transformarlo y externalizar los perjuicios hacia la ciudad abierta, ¿no? Y esto llevó a que, por ejemplo, vastos sectores de la ciudad de Luján estuviera bajo el agua durante 6 días en la última inundación, ¿no? Sí, sí. Es decir, que lleva a que la gente deba permanecer con el agua hasta la rodilla durante muchos días, porque el agua no puede bajar precisamente porque la planicie de inundación ha sido alterada, ha sido modificada por la presencia de estos barrios. Entonces, la lectura que nosotros hacemos es la de que este tipo de urbanismo privado lo que hace es avasallar no solamente bienes comunes como los humedales, sino producir situaciones de injusticia territorial y ambiental para las áreas residenciales de su entorno, ¿no? Patricia, vos ahí hablabas de que genera injusticia y en general cuando genera injusticia se organizan sectores de los barrios, de la ciudad. ¿Vos has conocido, se ha podido impedir la construcción de countries en estos humedales en alguna zona o que hayas conocido? Mirá, en realidad hay las organizaciones ambientalistas, los movimientos sociales, que trabajan en estos municipios, son muy activos en la defensa de no solamente de los humedales como patrimonio común de los habitantes de la región, sino en términos también de la defensa de los derechos que los asisten como ciudadanos que merecen no inundarse, ¿no? Entonces, movimientos y organizaciones han realizado múltiples manifestaciones manifestando su desacuerdo con una política que abiertamente está predispuesta a favorecer la inversión inmobiliaria por sobre el interés común. Y también han trabajado muy fuertemente en la elaboración de normas locales, de propuestas, de ordenanza para la prohibición definitiva de habilitación de nuevos emprendimientos en humedales. Pero hay que ser sincero también en este sentido, que la verdad que es muy poco lo que se consigue, más que un poco de visibilidad pública del conflicto, porque bueno, la paridad de fuerzas en los consejos deliberantes está como muy polarizada en el partido gobernante en cada uno de esos distritos, en particular en Tigre, por ejemplo, el Frente Renovador tiene 17 concejales contra 3 de la oposición, así que los emprendimientos se aprueban sin ningún tipo de dificultad. De hecho, en la semana pasada se acaba de sancionar una ordenanza habilitando un nuevo emprendimiento de 17 hectáreas que se llama Remeros Beach, con esos nombres, ¿no?, tan particulares, en humedales de Tigre, aun cuando en diciembre del año pasado se había presentado un proyecto de ordenanza pidiendo expresamente la prohibición de estos barrios. Por lo tanto, no tiene todavía todo el efecto en poder modificar de manera de fondo, digamos, la política pública municipal, la acción de estas organizaciones sociales, pero creo que es muy importante su actividad, por lo menos en términos de darle visibilidad pública, ¿no? Hace pocos días, el 16 de mayo, se hizo una conferencia de prensa en la estación de Tigre, convocada por la Asamblea en Defensa del Delta, el Movimiento en Defensa de la Pacha, el colectivo de inundados de Tigre, bueno, yo participé también desde mi lugar de investigadora de estos temas, dando a conocer un poco a los que pasaban por la estación de Tigre cuál es la situación y dar a conocer también que se había presentado un proyecto de ordenanza que estaba durmiendo en un cajón porque los concejales no lo quieren tratar, digamos, ¿no? Así que actividades hay muchas. Expresiones de descontento hay muchas, pero en realidad sigue primando la lógica de la facilitación de las inversiones que estos distritos están dispuestos a hacer con las empresas de capitales inmobiliarios, ¿no? Y Patricia, te habla Kimei. Hola, ¿qué tal? Bien. Te hago una pregunta. En el libro que vos sos coautora junto con Patricio Nardovsky, digo bien, sí. Sí. Que es La privatopía sacrílega, ¿no? Sí, exacto. ¿Con qué nos podemos encontrar en ese libro? ¿Qué significa ese nombre que le han puesto? Sí. Mira, ese es un libro que resulta de los resultados parciales de un proyecto de investigación que llevamos adelante con un equipo integrado por un economista, por 2 arquitectos, ecólogo urbano, un urbanista y varios geógrafos, que trabajamos tratando de relevar el fenómeno del avance de las urbanizaciones cerradas sobre humedales y precisamente los efectos de que este modelo urbanizador tiene en sus múltiples aspectos, no solamente en estos los ambientales como los que describí recién, sino en la manifestación clara y consistente de un modelo urbano segregador y fragmentador de la sociedad, ¿no? Entonces, en ese libro te vas a encontrar con un diagnóstico bastante exhaustivo de lo que es el estado del arte, del desconocimiento sobre la problemática de las urbanizaciones cerradas y en particular sobre humedales, una caracterización de lo que ha sido históricamente el proceso de conformación, una lectura acerca de los servicios y bienes ecosistémicos del humedal que se pierden por el avance de la ciudad cerrada en este tipo de ambientes, un análisis de las normas y los procedimientos de aprobación que son los que permiten que estos emprendimientos se lleven adelante, dando cuenta también un poco sobre el modelo del urbanismo neoliberal o hoy caracterizado como un modelo de matriz neodesarrollista urbano, que lo que hace es favorecer abiertamente a estas inversiones en detrimento de las cuestiones que hacen al interés público de la sociedad, ¿no? Porque, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, en un municipio de Tigre un 85% de la población no está servida de aguas y de cloacas. Sin embargo, el 55% de la población, perdón, de la superficie continental de Tigre está ocupado por este tipo de urbanizaciones, en la que vive muy poca gente. Entonces, todo esto es un análisis que nosotros hemos podido realizar en esa investigación que está plasmada en esa publicación, que termina de dar cuenta que en realidad la matriz urbana que se está tratando de promover en Tigre, pero también en Escobar y en menor medida en Campana y en Pilar, es claramente una matriz de tipo segregatoria, claramente injusta respecto a cómo se externalizan los perjuicios de producir ciudad en ámbitos que no tienen las condiciones naturales para eso. Claro. Y lo de la privatopía sacrílega alude precisamente a un concepto que es el de privatopía o de la ciudad privada como un concepto dominante en esta forma de promover el desarrollo urbano, a imitación de otros ejemplos, como está sucediendo claramente desde hace varias décadas en los Estados Unidos, y lo de sacrílego, apelando un poco al sacrilegio que supone que este modelo urbanizador tenga derivaciones tan perjudiciales, no solamente en términos del ambiente, sino para la reproducción social de los habitantes del lugar, ¿no? Sobre todo los habitantes que preexisten a la llegada de estos barrios, ¿no? Que están desde hace décadas, barrios de urbanización popular, que hoy se ven seriamente perjudicados por la proliferación de este modelo, ¿no? Bueno, Patricia, te agradecemos mucho. Este tema da para largo, así que seguramente te estaremos llamando nuevamente porque estamos interesados en saber también qué pasa sobre la construcción que están haciendo ahora en las casas que trasladaron de Ringuelet, sobre cerca del Arroyo del Gato, que también está construyendo sobre humedales, que claro, no son countries, pero son viviendas, sí, claro, del Estado. Sí, eso sí. Estaría bueno ampliar y saber un poco más, que supongo que vos tendrás mucho conocimiento sobre el tema, así que te agradecemos muchísimo. Al contrario. Muchas gracias, fuiste muy clara, así que nos gusta cuando son aclaras, sobre todo las mujeres. Así que te agradecemos y bueno, nos volvemos a comunicar. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y a disposición cuando quieran. Les agradezco mucho el llamado. Bueno, gracias. Ahí pasaba Patricia Pintos, como habíamos dicho, ella es geóloga, ella es investigadora del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata. Así que nos vamos a ir a un tema para descontracturar un poco de los chenemeques que se llama Ya viniste. Así que vamos allá. Ay, de a poco, ¿qué más esperas? Salgamos esta noche y que nadie quiera enterrarse en su mundo de gloria y pena. Es más bien una condena. Yo necesito un empujón y que sea de corazón. En mi cabeza una explosión, una sobredosis de emoción. Ya viniste para acá, no te quedes solo. Yo te invito a quedarte bien tranquilo. Ya viniste para acá, recién llegas y te vas. Yo te invito a quedarte y te digo de emoción. Ya viniste para acá, no te quedes sola. Si quieres bailar conmigo, entonces muévete. Una noche que se va, rico noche a tumba. Qué bien se siente. Una estrella fugaz, esta noche serás. Que en mi cielo viaja, no te quedes callado. Ya ponte a gozar, hay buena compañía para celebrar. Deja de sufrir, que hay buen porvenir. Una noche entera para vos, un día precioso. Para mí, deja de sufrir, creo en porvenir, una noche entera para vos, un día precioso. Masiva. La economía es una economía capitalista, explotadora de mierda. No tiene nada que ver con la cumbia. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales. Nacionales. Internacionales. Cultura, deportes, Radionauta FM 106.3. Esto es Radionauta interviniendo en tu vida sonora, tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa, la realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio, de unión al movimiento de medios comunitarios. Voces y comentarios, con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta. FM 106.3 Radio Nauta. Radio Nauta. Radio Nauta. Desde la ciudad de La Plata transmite Radio Nauta. FM 106.3. Para que había encontrado algo, loco. Pa' que baile. Cumbia masiva. Ahí va. Cumbia. cumbia masiva. Y la economía es todo. La economía en un mundo capitalista es todo, mueve todo. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Aquí estamos en cumbia masiva. Este jueves ya nuestra compañera Kimé se ha retirado. Sebastián, quedamos solos. No nos queda nadie. Estamos solos en la tierra, como la película Terremoto que fuimos a ver. Así que... acá, en todos lados. Eso es una señal. Así es. Así es. Son las 6 de la tarde. Una cosa quería comentar, ya que yo fui la que apagué el micrófono. Fue sin querer. Por eso no me escuchaba, ¿no? Hola, Sebastián. Hola, ¿cómo andás? Bien, bien, bien. ¿Estabas metido dentro de un frasco? Sí, estaba ahí metidito. Está bien. Bueno, les quería comentar, viste, que la semana pasada nosotros empezamos con que nos cuenten noticias bizarras, que nos publiquen en la página, para ayudar a que esto sea una construcción colectiva, ¿no? Del programa, que no sea solamente nuestra. Bueno, y la gente colaboró mucho. Y una oyente que se llama, bueno, Marina Cabral, ella nos mandó, pues nosotros le pusimos, bueno, ella propuso también, una noticia increíble que a uno ya la deben haber visto porque está circulando por YouTube. Y está como portada de YouTube. O sea, vos abrís, claro, YouTube y aparece como portada. Así no que... te queda mucha alternativa de no ver a esa novedad y noticia. Resulta que la Mona Jiménez es reconocida por tener sus shows. Y bueno, unas fanáticas, ¿cómo se llaman esas fanáticas? ¿Club de fans? Dicen que hay un club de fans que se llaman las Tocabultos. Las Tocabultos. Que se autodenominan, sí. Las Tocabultos. Se autoproclaman. Perfecto. Claro, se autoproclaman y son seguidoras de la Mona Jiménez. Perfecto. Lo que yo conocí, igual le podemos preguntar bien a Pablo Lima cuando venga, porque es conocedor del tema. Y ayer estuve en el recital de la Mona en el Luna Park. Claro, vamos a hablar con él. Pero lo que sabemos es que en general en sus recitales... las muchachas pasan a tocarle el bulto con una especie de, no sé, a ver, no sé cuál sería el objetivo, pero sería como una bendición. Claro, ¿no? eso es lo que yo discutía con un par, como que la Mona Jimena tiene como un significado muy fuerte y muy profundo en Córdoba. Todos los fines de semana llena estadios. Claro, claro, claro. Y no sé cómo lo tomarán estas chicas, pero es como un dios de la bailata, como un referente popular. Así también es. Había muchas discusiones que decían... en esto de lo bizarro, que muchos se quejan y muchos hablan de la moralidad porque pasa en sectores populares. Claro. Si pasa con Miley Cyrus, con el otro. Maroon 5. Miley Cyrus con Madonna. Sí. Como que no hay muchas quejas ahí. Claro, como que está bien. Hay cargas sexuales, digamos, ahí. Sí. O unos reggaetoneros hacen algunos shows que son fuertes, que llaman a invitadas, que las franelean. Claro, hay un par de videos así. De Romeo Santos, creo. Romeo Santos, sí. Y ahí nadie dice nada. Nadie dice nada, todos lo miran, todos se ponen on fire. Igual es raro, hay que ver qué pasa con este tema de que, bueno, de que sea, ¿no? Este falocentrismo de que hay que tomarle el bulto a la Mona Jiménez. Pero bueno, hay que ver qué es lo que... analizar un poco más esa situación, porque la verdad... está en la mezcla entre lo popular y machista que no... Totalmente, es muy difícil pensarlo. La Mona Jiménez decía que, en una entrevista, decía que le habían arruinado... le habían arruinado a la familia, básicamente, por lo que le había pasado. Pero dice que esto pasa en todos los recitales de la Mona Jiménez. Nada más que esta vez se grabó. Sí. Esta vez está filmado. Es verdad, eso es lo que vamos a contar, pero todavía no lo contamos. Pero claro, lo que pasa es esto. Hay material inédito que tiene un portal así llamado Primicia Ya, aparentemente. Resulta que, bueno, en uno de los recitales se suben chicas al escenario. Bueno, se ponen todos así medio on fire. Y como que termina habiendo una situación de que la Mona Jiménez es masturbado arriba del escenario. Una cosa así es lo que sucedió. Entre el amontonamiento empieza a suceder eso. Y la Mona le agarra los pechos a otra, se lo empieza a agarrar. Secreto va, secreto viene. Bueno, era una cuestión medio de orgía porque eran muchas chicas y la Mona. Bueno, gente que estaba a favor, gente que estaba en contra, gente que le pareció obsceno, gente que le pareció inadecuado, pero pasó. Gente que también discutió el rol de la Mona Jiménez como persona pública. Claro. Que, bueno, las discusiones fueron para todos lados. Claro. Si querés agarrarla, hubo como un montón de cosas. Muchos se reían también, que era un poco chistoso. Claro. Pero, bueno, las discusiones fueron para todos lados. Es raro, ¿no? Pero bueno, el que quiere, quiere, pero qué sé yo. Es raro. También justo en una semana toda también que se estaba hablando mucho de esto de la violencia de género, sexual, de lo, bueno, un montón de cosas. Muchas veces también se confunden los conceptos. Muchas veces agarran conceptos, agarran y... Bueno, sabemos cómo es el periodismo, también trata de mezclar para que se confunda todo con todo. Exactamente. O sea, ¿será que...? El otro día me tocó, bueno, con gente así en la calle que andás hablando, ¿viste? Y me dice, estas pibas, no sé, así me decía literalmente, pero estas pibas hacen esto y después hablan de Ni Una Menos. Confunden todo, o sea, confundí. Sí, se mezcla todo. Todo, se mezcla todo. ¿O será que estamos más conscientes? ¿O será que estamos conscientes, digo, con lo de la Mona Jiménez, no con lo de estas chicas, sí, ¿no? Sí. ¿O será que estamos más conscientes que ya no nos parece...? Algunos no nos parece bien que suceda eso arriba del escenario. O habría que ver qué es lo que está pasando. O sea, hay que ver el video, ver qué pasa. Es elección, se elige, no se elige. La Mona Jiménez es un referente de la bailante, es un tipo muy conocido, es un dios cordobés. Bueno, hay que ver que cuánto se elige, ¿no? Y cuál es la decisión, el deseo de cada uno, de cada una. Así que bueno, este video circuló y está... Vos lo viste, sí. Todos y todas lo hemos visto, creo, me imagino, ¿no? Yo lo vi, pero ahora se me trabó. Después quería verlo otra vez para rememorar momentos de la Mona Jiménez, pero bueno, no se puede. Pero nada, bueno. Lo que podríamos hablar con Pablo Lima es esto, que nos recuerde a ver qué pasa en todos los recitales y cómo le fue. Claro. Cómo lo siente y cómo lo vive. Que nos narre más que nada el sentimiento de estar ahí con la Mona Jiménez, un cantante popular. Así es. Y bueno, vamos a esperar a, si te parece, vamos a esperar a Malas Lenguas a que venga. Que ya está llegando. Está pisando los pisos de Radionauta. Y vamos a poner a un tema musical. Dale. Un tema musical sorpresa, se llama, que nos va a pasar Pablo Lima. Lo estamos haciendo trabajar mucho. Pablo Lesiani. Pablo Lima es que viene después. Bueno, Pablo, allá vamos. Para vos, mi amor. Que sos mi gatito fiel. Michi, michi. Y una vez más, vamos a ti. ¿Por qué me miras así? Mientras me visto yo sin ti. Recuerdo bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar. Ya no te mojes los labios y me insinúes tus ganas. Eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora. Y espero siempre escuchar.

Cumbia masiva. Meta economía y sabor. Cumbia masiva. Jueves a las 5 de la tarde en Radio Nauta FM 106.3. Acá estamos en Cumbia Masiva, Meta Economía y Sabor con Cristian Prieto. Malas lenguas, bienvenido. Y tengo masas en la boca. Sí. Masas saladas. Masitas que no son finas. No son para nada finas. No. Y son masas de las masas, no de las masitas como dice la gente de Bahía. No, no conozco gente de Bahía, mirá. Hacete cargo de dónde viene. Che, ¿qué te iba a decir? No esperaba menos que sean masas así populares en Cumbia Masiva, ¿no? Obvio. Hola, hola. Espera, no me escucho. ¿No te estás escuchando? Ese. Ahí va. Ahí me levanté yo. ¿Cómo andan? Ahí sí me escucho. Cuando me escucho estoy como ¿te mejor. ¿Te pones contento? Sí, es malito. Bueno. Menos si no escucha a nadie del otro lado, uno se escucha. Sí. Acá, está bueno eso. ¿Cómo andan? Bien, ¿vos, negro? Bien, muy bien. Hace mucho frío. Ya vino el invierno. No nos quejemos porque nos estábamos quejando de la humedad, de no sé qué. Qué ya calor, está. Junio. Que hacía. Sí, la semana pasada. 10 de junio estamos. 11 de junio. 11 de junio. Está bien que un poco de frío. Vale la pena. Por más que tengamos que tener caramelitos de propóleo, de jengibre. Hoy me tomé té de jengibre. Volví a casa té de jengibre. ¿Qué más me falta? Limón. Y miel. Estaba apurado, no llegué. O sea, si le ponía miel al té que me tomé corriendo antes de venir para acá, llegaba 5 minutos más tarde todavía. No. Estábamos al horno. ¿Qué andas medio resfriado? Andas medio ahí. Tenía la nariz como roja. Sí, ya está. Y así, y nada. Está madurando. Y me puse ese óleo que te levanta. O sea, tengo todas las cosas para estar arriba. Sí, sí. Para poder decir, mueve loco. Sí. ¡Muévelo! Así, acá estamos. Es muy complicado cuando estás así. Cuando estás constipado. Abajo, ¿no? Estás así como, cuando estás despierto desde las 7 de la mañana te acostaste a las. No sabes. ¿Qué te acostaste? Dormí 5. ¿Qué estuviste haciendo? ¿Qué anduviste haciendo eso? Nada, a ver, soy una persona grande, mayor. ¿Quieres contar? Que lee. Una persona grande, mayor. Que lee. Que quiere seguir la telenovela. Entonces, ¿sabes que la puedo mirar el día después? Estoy mirando la de Nati Oreiro. Me aburre, pero bueno. ¿Cómo se llama? De caníbales. Entre caníbales. Yo lo único que sé que le conté la otra vez que Natalia Oreiro es un personaje que viene de Aluminé, que es mi pueblo. Ah, lo contaste vos. Le conté, claro, mira. Sí, a su personaje. ¿Y el pueblo no está movilizado por la telenovela? Sí, más o menos, qué sé yo. Algunos sí. No se calienta. No, bueno, pero Pablo Echarri también le hizo la voz a los 100 años de Aluminé, como que está movilizado ahí. Porque hay un pibe que es drag queen. En Aluminé, que es muy famoso. ¿Qué se llama? Titi Risciuto se llama. Y es de Aluminé. Y bueno, que ha conocido tanta gente. Ella se llama Oxiura Malman. Como mira, no tenía ni idea de lo que me está contando Seba. Me estoy enterando. Claro. Como podemos postear. Postéalo, después pueden ver Oxiura Malman. No sé si anda el mouse, pero es no andaba. Es parte integrante de Marí, es como la figura central de Marí. De la comparsa. Qué bueno, estaría re bien para entrevistarla. ¿O no? Podríamos entrevistar. Busca el contacto piola. Y dentro de 2 meses la entrevistamos. Dale, ¿por qué tanto? Tardado, boludo. Por acá, 15 días acá, no te olvides de eso. No, pero ¿cuándo puedo? Hago, ¿sí? Hago el sí. Cuando ahora puedo. Tenés que venir el día jueves que viene. ¿Por qué? Porque ya mataste el otro, tenés que venir pegadito. No, estoy al horno. No nos cagues. No puedo, o sea, chicos, o sea, cada uno da lo que recibe. Yo digo, con esto cierro. Bizcochito, cierro mate, esta parte, me voy a tomar 31. Tu mate y te saco. Olo 31. Pero el 31 me lo di yo. Bueno. Estoy diciendo, el que da, recibe. Bueno, no importa. Bueno, cuestión. No importa todo eso, pero ¿podemos conseguir el contacto? Sí, estaría bueno. Sí. Para sí, hacer, ¿les parece? Sí, hay dentro de poco una fiesta Dark Queen que no sé si es este finde o el otro que nos invitaron. Tenemos que ir. Como toda buena comunicadora, tenés que tener la data concreta. Sí, el día, volver a... Pero deberíamos ir. Estaría muy bien. Bueno, vamos dale. A avisar de dos fiestas que hay este fin de semana interesantes. Mañana en el Centro Cultural, que no sé cómo se llama, lamentablemente, pero que es el Centro Cultural que tienen los compañeros y compañeras de Cobb, La Brecha, sí. Mühlhausen. Aucaché. Ah, muy bien, que está en 55, 4 y 5. Mañana cierra el Degenerando, las jornadas de buenísimo. Disidencia y géneros y todo eso, con una fiesta y viene a cantar y tocar los chicos de Bife. Bife. Esto mañana, después de las 0 horas. Antes hay proyecciones y se dan picos. Son esta gente que le gusta tocarse todo el tiempo. Bueno, entonces vamos a estar mañana. Y el sábado en el Galpón de Tolosa, ¿qué está? A ver, Belén Canuti. ¿Sabes? Porque ya lo dijimos, pero... ¡qué bueno! Está la fiesta por la campaña del derecho al aborto. Legal, seguro y gratuito. Verde, que te quiero verde. Genial. No sé quiénes están tocando o si hay bandas. Sí, me lleva La Jarana y Candombe. Toca. Genial. Así que ahí bien hippie, en el Galpón de Tolosa, bien hippie, o sea, bien cagados de frío. Mañana un los posmos y el sábado los hippies que quieran ir a pasar un buen momento. Que no tenemos internet, chicos. No, estamos complicados. Está cagado, pero es en el Galpón de Tolosa en 526, 2 y 3. Muy bien. Así que va a estar buena. Dos fiestas con este off-free, pero no importa. Pero aquí con una petaquita de licor en el bolsillo. Eso sí, yo tengo una que ya tengo que ir llenando. Tengo la petaquita esa plateada. Eso es de persona mayor. Eso es de persona madura. ¿Entendés? Que no anda regateando. Dame un poquito. Yo la tengo, sí. Vos no. Yo me voy a comprar. Cuando cumpla 30 me compro. Dale, bien, genial. Yo cumplo 28 la semana que viene. Regálenme algo. El miércoles que viene es mi cumpleaños, ¿sí? ¿Cuánto cumplís? 28. ¿Sí? ¿Por qué tengo que decirla? No me importa. Che, a mí me dieron un tema para charlar hoy. Me tiraron el tema y no me dejaron hacer nada de lo que yo quiero hacer. Pero vamos a hablar igual. Dale, dale, dale. Me dijeron sexualizar la amistad. ¿A quién te dijo eso? Mirá quién tiró ese tema. Yo no sé, acá hay gente que quiere sexualizar la amistad. Sí. Yo no sé. Yo les empiezo a preguntar, ¿qué sería para vos, Belén Canuti, sexualizar la amistad y para vos, Sebastián, también? Por eso. Bueno. Y si querés darme mate mientras ella habla. Dale. Yo nunca tomé ningún mate antes de hablar sexualizar la amistad. Yo como esta galleta, el que da el mate y vos hablás. Creo que sexualizar la amistad sería tener una amistad, ¿no? Con alguien, como la venimos teniendo nuestros amigos, y... compartir una noche o una tarde o una mañana teniendo relaciones sexuales. Bien, ¿para vos, Eva? Creo que lo mismo, muy parecido, pero que es en esa situación, digamos, que no conflictó nada lo sexual, digamos, claro. Que la amistad siga siendo lo mismo. Que no diga qué somos. Y entender también, me parece, justo, mira, te voy a contar una confidencia. A ver. Estoy leyendo un libro de Osho que se llama Sexo. Mira. Sexo a la superconciencia. Oh. Bueno, pero habla... Te haces una paja con la cabeza. Claro. No. Habla del sexo, cómo el sexo ha sido tan tabú en el occidente, cómo se ha prohibido tanto, que lo terminás haciendo a escondida o lo terminás con un montón de cosas. Exacto. Y cómo terminás. Terminás. Y cómo es el sexo también entre amigos, o sea, es tabú. No claro. Se puede hablar, no se puede decir, pero sucede, pasa. ¿Sucede? Ha pasado. Yo creo que sí, Yo lo que digo, perdón que tenga esto en la boca, vamos a sexualizar todo, digamos. Pero me parece que también hay que emplear el concepto de sexualidad. Perdónenme que tengo la boca llena igual, Dale, a ver. Es Dale. Muy feo esto. Si me lo hacen, llamo a la radio y digo, sáquense chico de la radio. Sí, ahora está llamando gente. De Aluminé. Gente de Aluminé y Bahía Blanca. Contra todo. A mí me parece que hay que ampliar un poco la concepción de qué es la sexualidad. A ver, el sexo, pongámosle que es igual a coger, si quieren, ¿sí? ¿No? Ponele. La sexualidad tiene otras connotaciones. La sexualidad no es solamente tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, con el sexo opuesto, con diversidades genéricas o identidades autopercibidas, digamos, ¿no? Pero sexualidad es un concepto más amplio que tiene que ver con cómo vos te relacionás con los demás y con las demás. Eso no quiere decir solamente en las relaciones sexuales. Entonces, digo, vieron que con algunas personas posibilitamos y las otras no posibilitan. Por ejemplo, que haya más acercamiento con el cuerpo. Digo, sí. Alguien que tenga ganas de tocarle la mano, si es que hace negra, que hace negro. Bueno, digo, todo ese tipo de contacto podemos concebir que está dentro de lo que nosotros podemos concebir como una sexualidad amplia. O sea, la sexualidad no es solamente tocarse las partes erógenas o tocárselas o descubrírselas con los otros y con las otras. Sino que también el frote, el abrazo, sino cómo me relaciono yo con la otra persona. Bien. Digo, una mirada también puede tener que ver con eso. O sea, cuando nosotros tenemos miradas cómplices con compañeros, con compañeras, con amigos, con amigas, y capaz que nunca tuvimos un acto de sexo concretamente, también están cargados de muchas otras cosas. Digo, el cariño que uno le tiene a las personas tiene que ver con otra cosa más allá del deseo sexual concreto. Digo, justamente cuando ustedes dicen, bueno, a ver, ponele que llegás a tener una relación sexual con un amigo o una amiga tuya y esta cosa de que se puede cagar y se puede ir toda la mierda porque alguno de los dos puede malentender. Bueno, de esto estamos hechos los seres humanos. Además, todo el tiempo pensamos que las relaciones tienen que ser monogámicas tienen que ser heterosexistas, o si se da que, bueno, un chabón está asumido, otro no, otra chabona. Bueno, tenemos un montón de cosas que la cultura, digamos, ya las traemos desde que nacemos, claro, digamos, sí, que son prejuicios que ya los tenemos, pero por eso también me parece que está bueno mirarlo desde un lugar más amplio de la sexualidad. Entonces no decir que, bueno, coger o no coger. Claro. Bien. Sí, hacerse una paja, no hacerse una paja, o lo que sea, digamos. O sea, en ese sentido, digo, para que tengamos esa apertura, está bueno, que nos pueda ver que, bueno, la sexualidad tiene que ver con otras cosas. Digamos, no, entonces, solamente con el sexo. En general, uno podría decir, por ejemplo, yo con mis amigos, con mis amigas, está sexualizada la amistad por este tipo de cosas que yo voy a decir, sí, digamos. Como que hay contacto, hay charlas, hay abrazos, hay... Y más. Y cosas que se dan, ¿vieron esa? Digo, a cualquiera de nosotros y nosotras nos sucede de cuando conoces a alguien por primera vez, te da como mucha información. No somos conscientes de esa información que te da, pero esa cosa que te parece, uy, parece que te conozco hace un montón. Sí. O de repente toda la mala onda y vos decís, ¿cómo me pasa esto si no te conozco previamente? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que funciona ahí para? Bueno, en lo mismo con las cuestiones que tienen que ver con la afectividad. La afectividad para mí siempre está mediada por la sexualidad. Digamos, a ver, porque vivimos en una sociedad heterosexista, muchas veces, a ver, yo, si, a ver, yo varón de 35 años. Ah, lo dijo. Obvio. Un varón de 35 años, ponele que, a ver, con una mujer mayor puedo tener una cercanía, un afecto que tengan que ver con ese rango etario mío, con ese rango etario de ella, y que yo la pueda ver como una abuela, la pueda ver como una madre, porque estamos traspasados culturalmente por todos esos estereotipos que nos hacen que me diga, uy, qué divina esta chabona, que capaz que no, ni en pedo estoy pensando de tener una relación sexual, pero también porque la propia cultura me lo impide pensar, digamos. O sea, veamos todo, digamos, los condicionamientos que tenemos, todo el prejuicio que tenemos, pero a la vez toda la afectividad también que tenemos en lo que ya está dado. Entonces, para no ver lo que nos falta, sino por lo que está dado. Cuando vos conocés a alguien y está, hay muchas cosas interesantes que se pueden dar, tiene que ver con hay una afectividad mutua. Después, obviamente, hay cuestiones más concretas que la hemos charlado acá, y esto de decir, bueno, a ver, cuando hay una amistad muy profunda y cuando se profundiza esa amistad y hay alguna relación sexual en esa amistad, bueno, después claramente hay cosas que nos pasan porque estamos acostumbrados y acostumbradas a pensarlos desde otros lugares. La cuestión de la sexualidad, de tener sexo con un amigo o con una amiga, sea el sexo opuesto o no, digamos, hay que ver como las particularidades, pero está bueno esto de la sexualidad como también colectiva, en el sentido de que uno tiene, bueno, diferentes maneras de relacionarse con mucha gente, digamos, sí, que tiene y que demuestra afectos de diferente manera, y no solamente con la palabra, no solamente el te quiero, el te extraño, son te quiero y te extraño, sino también hay otras maneras de demostrar eso. Digo, cuando vos le decís a un amigo cuídate, uno está demostrando cosas, digo, claro, no solamente cuando se utiliza todo el tiempo como el todo bien, digo, ¿no? Pero claro, cuando uno realmente le desea al otro que se cuide, hey, loco, baja con esto, claro, o sea, eso también tiene que ver con la sexualidad también. Mirá. Fíjate vos, digo, no para que lo cuentes ahora, pero vos, Belén, fíjate con cuántas personas de tu entorno, compañeros, amigos o amigas, tenés más cercanía que con otros, seguramente. Sí, sí, entonces, sí, bueno, yo creo que ahí es donde uno, en todo caso, si quiere pensarla, ver, bueno, ¿por qué me acerco más a esta persona que a esta otra persona? Porque también hay una empatía, también, porque se permiten esos rasgos de cariño. Bueno, y después de eso, a dormir cucharita, a mí no me parecería algo tan tremendo, claro, cuando uno lo necesita ver desde otro lugar. Pero bueno, siempre después se juega esta cosa que, para mí, si quieren, para que la entendamos mal y pronto, pues se puede profundizar, es esta cuestión muy generalizada en un rango etario de 20 a 45 años de la histeria, digamos, entendida, mal entendida. Por eso lo digo, porque no me gusta el concepto, pero digo, se entiende rápidamente. Esta cosa de, bueno, ¿quién es el que tiene la posibilidad de decir mal entendiste esto que pasó? También, ¿a quién le damos el poder, claro, de que nos diga eso? Si lo decimos, ¿quiénes somos en ese rol de amistad o de pseudo pareja amistosa? ¿Y quién queda en la otra posición? Entonces ahí uno puede entender que realmente estamos en una sociedad heterosexista, más allá de que en esa relación pueda ser un varón y una mujer, o dos mujeres o dos varones. Pero bueno, si alguien siempre siente que tiene que aclarar, no te confundas, y el otro recibe ese mensaje como en esa sintonía, hay un ejercicio de poder en esa relación. Entonces, sí, está bueno también ver eso. Entonces, y de desigualdad. Y de desigualdad, claramente, porque alguien te está diciendo, che, a ver, cuando ayer dormimos cucharita y vos a la noche me dijiste cosas lindas, bueno, no era para tanto, yo no sé qué, bueno, esos qué suelen ser garrones grandes, pero bueno, porque todos estamos inmersos en esta cultura que tiene que ver con quién me lo dice, dónde me lo dice, y tiene que ver con los roles que ocupamos. Entonces, me parece que en general podemos ver como esas cosas, no sé si tenemos casos para charlar, sí, pero bueno, no sé. Me parece que uno en estas cosas, cuando hablamos, no es como también llevarlo a la vida propia, digamos, obvio, a ver las cotidianidades. Uno que me hace acordar mucho es como yo desde que cuando llegué acá recién le di un beso a un chico, digamos, saludándolo en Aluminé, bueno, en un pueblo, claro, nunca te saludaba, siempre está a la distancia, claro, te das la mano, digamos, como manteniendo esa distancia. Totalmente. Bien lejos, por más que sea amigo de toda la vida, sí, sí, y hoy claro, es la mano y el golpecito. Claro. Y que te mantiene más lejos, porque vos ahí tenés una lejanía básica, claro, porque te estás alejando y no te estás acercando. Claro. Cuando recién llegué acá, le di un beso a un amigo, a un compañero, y bueno, ya después vienen los abrazos, un montón, pero es como también cómo se niega esa sexualidad a partir, bueno, desde chiquitito, o sea, exacto, la mano, alejándonos, y bueno, después también cómo está todo construido de un montón de, sí, cosas. Sí, y sin ir más lejos, bueno, después de las repercusiones que tuvo la semana pasada la marcha Ni Una Menos, digo, vi, creo que ayer, un material de unas compañeras que están hablando de, bueno, cómo es un material que se le hace al o la, si quieren, que malentiende o que no entiende un no. Entonces, en esto de cuando, uno es un no. Muchos y muchas podemos decir un no, pero a veces no puedes decir un no fehacientemente como esto porque tenés diferentes maneras de decir eso. Un silencio es un silencio. Un no sé es un no sé. Un estoy confundido, estoy confundida es un estoy confundido, un estoy confundida. Porque muchas veces en este sistema de relaciones donde alguien tiene está en condiciones de desigualdad ante un otro o un otra, o una otra, perdón. Bueno, está esta cuestión de malentender las decisiones de la otra persona. Y cuando la otra persona aparece a nuestros ojos confundida, borracha, una persona borracha, sí, no tiene posibilidad de decir ni que no ni que sí. Entonces, un no es un no y no se puede obligar a nadie. Digo, sin irnos a extremos de violencia, ¿no? Digo, claro, no quiere que le des un beso, no quiere que le toques el culo, no quiere que le toques la teta. Igual este chabón no quiere que le toques el bulto. O sea, entonces, como que hay diferentes situaciones en donde hay que entender qué es lo que sucede. Como decía recién Belén, en una situación, en una piba borracha y un pibe que está ahí, bueno, claramente la piba no tiene todas las posibilidades de hacer entender su no, o en todo caso su ni. Digo, ¿cuántos de nosotros o nosotras tenemos un ni? Cuando aparece una oportunidad de algo, sí, de lo que sí, querramos, claro, digamos. Y es re... a ver, no me sale la palabra. Desigual. Que legítimo. El ni. Digamos, el tema es quién lo malentiende y quién se ofusca o quién, claro, se violenta con ese ni. Claro. Digamos, a mí... O quién disfruta de ese ni también. ¿O quién disfruta, a ver, de ese, digo, que diga ni? Porque también... El ni también puede ser disfrutable, digo, disfrutable, pero estamos hablando de cuando no hay un entendimiento en algún, claro, código. Entonces, claro, bueno, está bueno ir viendo como todas esas alternativas donde parece que siempre que hay una propuesta sexual, siempre, cualquiera sea el género, parece que tuviera que decir que sí. La otra vuelta nos pasó una pavada. No estábamos en el club este de Berizo, que había un tablado de murgas uruguayas, qué sé yo. Fuimos con unas amigas afuera a tomar, estábamos en el patio. Y se acerca un chabón y se pone al lado nuestro. Estábamos hablando entre amigas, seis. Se queda ahí callado. Digo, necesitabas, quiero acá compartir. Bueno, la verdad que no, le dijimos. Bueno, pero yo quiero porque estábamos pasando un vaso, ponele. Y yo quiero, pero mira, te doy ahora, porque te convidamos, pero toma ahora y andate mejor. Y andate. No, me quiero quedar. Mirá, no es buen grupo este, le empezamos a decir. Está bueno que te vayas. No, me quiero quedar. Pero me dichan porque soy hombre, empezó a decir el chico. Y nosotros ya estábamos, ¿viste? Sí. Bueno, ya van, andate, andate ya, andate ya. Bueno, me quedo que... ¿Y saben qué les digo? Soy gay. Bueno, no importa, no, digo, importa, no queremos que estés acá. No importa, claro. Y después era una joda del chabón, que no era gay. No, pero ya son todas lindas, esas cosas así. Mirá, flaco, andate. Seguimos hablando, empezamos a evadirlo, evadimos, se tuvo que retirar. Se fueron corriendo al tablado, sí, a otra murga. No, un tarado, ¿viste? Decís, dale, andate, ¿viste? Re violento, se te paró así la mitad. Estábamos charlando cualquier cosa que no le tienen que interesar o sí o no, pero chau, andate. Y no, bueno, pero yo soy gay, que me echan porque soy varón, pero loco, es un grupo de amigas, retirate ya, no importa. Igual vos sos re feminazi, Belén, así que no, quizás no el chico se sintió ofendido. Pero estábamos todos claras. No, bueno, para mí tiene que ver con el tema de cómo poder respetar las decisiones. Claramente tienen que ver con relaciones de género, pero digo, porque bueno, también el, yo creo que muchos de este tipo de análisis o debates, o como le queramos llamar, para mí hay un antes y un después en cómo clarificar la cuestión de género, concretamente con las mujeres y después también con las demás diversidades e identidades disidentes. Digo, porque bueno, hoy hay mucho, bueno, en la misma marcha hubo mucho boludo que se sintió muy tocado. Wow. Digamos, no sé si ustedes vieron, sí, pudieron escuchar sí, o ver la foto con los carteles desde el chabón que tenía un cartel que decía perdónennos porque somos unos pelotudos, o hasta chabones que fueron con carteles donde muchas mujeres sacaban fotos que decían, por ejemplo, si sos tan macho, pegame a mí. O sea, sí, a ver. Bueno, no estás digo, claramente, el colectivo de varones en general, universal de la Argentina, está para atrás en ese sentido, sí. Como que, bueno, no estás entendiendo nada, básicamente, claro, sí, lo que sí está sucediendo. Está bueno lo de la autocrítica se hace de manera colectiva, si no, no se puede hacer, digamos. Ese, el que tiene el cartel de perdón, no, que pelotudos, o perdón, es muy... patente en el sentido que parece el perdón que se pide después que se da, claro, una paliza. Después, o sea, a mí me resuena eso, digo, ¿no? Fuerte. Pero digo, cada vez que hacemos algún tipo de análisis de las relaciones sociales, uno no puede dejar de hacer el análisis de género y en qué sociedad estamos, porque tiene que ver con eso. Digo, este chabón que pensó que él se podía quedar. Retirate. Y que ante una respuesta, claro, que ustedes le dan ante a nada que él dijo, pero su cuerpo estaba diciendo que estaba diciendo todo, bueno, no poder aceptar eso. Tiene que ver con una cuestión de que en ese momento ponele que ustedes eran más que él. Pero si venían 8 chabones que en la misma situación, era otra la situación, sí, seguramente. Sí, sí. O si eran 2 chabones y era una sola, bueno, está bueno tener en cuenta todas esas aristas. Y también cuando hablamos de esto de sexualizar la amistad, me parece que de alguna manera está sexualizada, nosotros la sexualizamos. Y digo, a la pregunta concreta y al morbo, si se quiere, para ponerlo en un término, de cuando se concreta una relación sexual entre amigos o amigas, a mí me parece que siempre lo mejor es poder tomarlo lo más naturalmente posible. No nos pasa claramente que lo podamos tomar, claro, lo más naturalmente posible, porque sentimos esta cosa, siempre ponemos el reflejo del otro. El otro lo va a malinterpretar o el otro me va a decir que lo malinterpreté. Digamos, estamos mediados por eso. Estaría buenísimo que uno pudiera sexualizar lo que pudiera pasar sin tampoco obligar cuestiones, porque también uno piensa que, bueno, a ver, a mí me ha pasado tener amigos, digo, tengo toda la piel, tengo toda la onda, ¿por qué no cogemos? Sí, mal. Pero ¿por qué hay que coger también? Pregunto, claro, yo, claro, en ese porque sentido. Sí. Porque, digo, el cuidado que entre amigos o amigas nos podemos tener puede hablar mucho más, puede estar muy sexualizado y puede hablar de ese amor de compañeros, entre compañeros, amigos, amigos, que por ahí no hay necesidad de sacarla y ponerla, digo, porque también este sistema heterosexista te dice que se saca y se pone, sí, digamos, también como otra concepción, sí, solamente del sexo o de la sexualidad. Pero ahí digo, también de respetar los deseos. O sea, claro, por ahí tampoco es que no pensamos ni nada, pero digo, última, está todo y se puede y pinta o se da, ¿viste? No sé, porque también uno a veces siempre piensa en el después y la idea, uh-huh, si una amistad está dialogada, charlada en estos términos, de última, no pasaría nada o que seguiría la amistad igual. Totalmente, eso nos pusimos muy serios. Yo creo que nuestra sociedad está sobre psicoanalizada. Sí, no sé si a ustedes les pasa. Sí, sí. Ustedes han hecho psicología. Psicología social nada más. No psicoanálisis. ¿Han hecho psicoanálisis? No. Ah, bueno, le falta a Seba. Claramente a Seba le falta. Ya estamos mandando un mensajito a la psicóloga ahí para... No, digo, pero estamos... y está eso está bueno, pero a la vez a mí me parece que muchas veces... No todo hay que charlarlo también en esta cosa de, por ahí con una pareja sí, pero digo, no todo hay que charlarlo. Bueno, a ver, nosotros somos amigos y si pasa algo, tratemos después de que nos rompa este código hermoso que, bueno, no sé. Entonces, bueno, fíjate que este fin de semana por ahí nos vamos a encontrar, tipo 5 de la mañana vamos a estar hecho mierda y si pinta, no sé qué va. ¿Cómo que? Bueno, digo, a mí, a ver, las mejores cosas que nos han pasado seguramente a cualquiera de los que estamos en esta mesa han sido las cosas que no han sido planificadas. Totalmente. Sí, siempre. Las cosas que no han sido planificadas y cuando a Belén le agarra el sueño es que esto se nos está cayendo mal. Me levanté a las 7 de la mañana. Ay, somos 2. Yo también. Somos 3. Eso, chicos y chicas, no sé. Bueno, muy bueno. Me gusta esto, este término que fuimos amplificando de la sexualidad. Porque la teníamos más estructurada, sobre todo yo, a otra cosa. Entonces está bueno, bueno, este término es más amplio. Y también para las otras relaciones, digo, también, no solamente en esta cuestión de la amistad, que para mí, además, todas nuestras actitudes están sexualizadas también, creo yo. Sí, ¿eh? Sí, sí. Todas, digamos, en el. O sea, uno, seguramente no es la misma manera en que vos venís, Belén, a la radio, cómo te presentás corporalmente, sí, que cómo llegás a tu trabajo, cómo llegás a otros lugares o a otras instituciones o a lugares donde por ahí te sentís más relajada. Claramente eso habla de cómo me posiciono yo, o no sé. A ver, yo hace cuando era estudiante en la facultad y en cualquier situación social, yo trataba de estar último, a ver, no me sentaba ni en la mitad, último, siempre sí, como sí, que no me miran, no sé qué, si había una actividad y tenía que entrar por la puerta que estaba al lado, el que estaba disertando, era capaz de hacer toda una movida para no pasar por adelante, digo, todas nuestras maneras hablan de nosotros, de dónde nos posicionamos, claro, porque al final tiene razón siempre la chiqui, cómo es, nunca me sale la... Como te ven, te tratan, si te ven mal, te maltratan. Tiene razón, yo creo que eso tiene razón. Obviamente no nos pongamos eso como remera, digamos, y firma. Pero me parece que tiene un poco que ver en el lugar donde cada uno y cada una de nosotros nos paramos, es también donde muchos nos ven también. Entonces está interesante ver qué roles podemos jugar. Está bueno no siempre jugar el mismo rol. No, sí, sí. Algunos pueden cambiar, otros no pueden cambiarlo, pero está bueno que, bueno, a veces estuve en este rol, a veces no, a veces me he sentido mejor en este que en otro, y bueno, está bueno ir cambiando. Hay que probar todo. Bueno, y así terminamos así arruinando la columna. Hay que probar todo, loco, dale, todo. Listo. Tengo muchas ganas de un recital copado, si saben avísenme. ¿Pero en qué sentido? ¿Qué? Un recital que me haga bien. A mí, las bandas que sigo acá son ¿qué banda? El Mató, Señor Tomate, Buenos Aires, Eben en el último tiempo, algo así. Sí. Viene Susi el 19 acá. Claro, y ahí festejo mis 28 años. Tengo 35, pero cumplo 28. Ah, está bien. El viernes 19, o sea, este viernes no. El que viene, Susi Shock, de nuevo en el Olga Vázquez. Y ahí vamos a festejar como un par de cumpleaños. Voy a venir. Me parece muy bien. Sí, bueno, tenés que venir. Nos vamos a retirar de esta columna muy interesante, muy profunda. Profunda. No estuvo Mariano sacando unas fotos, qué bueno. No, Mariano te saca 1000 selfies. Sí. Bueno, vamos a escuchar que tenemos acá a Pablo Lima preparado, ya precalentando para entrar a su columna al 21%. Vamos a escuchar el tema de Yerba Brava que se llama La Vuelta del Guachín y nos vamos. Me tomo 5 minutos, me tomo un té. Completa, todo está listo para salir. La esquina ya está de fiesta, la cumbia anuncia que llega el fin. La banda ya está completa, todo está listo para salir. Coca, cerveza y cumbia, cabeza para bailar. Vuelve el guachín y lo espera siempre el mismo lugar. Coca, cerveza y cumbia, cabeza para bailar. Vuelve el guachín y lo espera siempre el mismo lugar.

Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves, a las 4 de la tarde, dibujo. A las 8 de la noche, poesía. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez, Centro Social y Cultural, 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Para que había encontrado algo, loco. Cumbia masiva. Swaps, Sinopec, Xuan, Swaps, Xuan. ¿Es hora de aprender chino mandarín? Cumbia masiva. Cumbia masiva. Pocos minutos nos faltan para terminar nuestro programa y estamos acá con la columna al 21% de la mano de Pablo Lima, cacumbiero oficial. ¿Cómo le va? Buenas noches, gente de Cumbia Masiva. Hoy bueno, venimos más que felices, ¿no? Por un fin de semana de emociones. De emociones, de agitación sería también. Queremos saber qué te sucedió. Y, lo sabemos, ¿qué tanto pero va a pasar? Anoche, mira, vamos a empezar de al revés. A ver. Anoche el recital de la Mona Jiménez, así que a la gente que sigue el Gladiador de la Cumbia, que no estuve presente, que el programa salió entero musical, digamos, fue porque, bueno, había un compromiso ahí con la Mona Jiménez que tocaba en el Luna. Una misa. Y fuimos. Estuve ahí a punto casi de no ir por una cuestión de dinero, digamos. Mirá. Pero bueno, a último momento me convencieron y salimos para allá. ¿Estaba muy cara la entrada? No, o sea, en relación a lo que vale un show de la Mona en su lugar, en Córdoba, claro, y demás, sí. Sí, claro. Porque vos por 40 pesos ves el doble del show, capaz que, o el mismo show que ves en el Luna Park, y mejor. Sí, ¿cuántas horas más o menos? Y tocó anoche tocó 2 horas 45 minutos. Ah, pero en Córdoba más o menos toca eso. Pero, ¿toca eso? Sí, sumándole que antes estuvo la hija, Lorena. Ajá. Lorena Jiménez, que empezó a tocar a las 8 menos cuarto más o menos. O sea, fue un show de 8 menos cuarto a 12 de la noche. Fue intenso, largo. Sí, sí, sí. Pero siempre se acostumbra a eso. Te dan las patas después. Claro. Y en Córdoba, bueno, hace 2 años que fui, valía 40 pesos. Ponele que ahora valga 50 o 60. Claro, no. Y acá estaba la entrada de campo, 300 pesos. Y la de tribuna, 200 y 250 platea. Nosotros, bueno, por una cuestión de la edad que tenemos, ya fuimos a platea. Y aparte... Claro. Mi compañera, que es petiza, ¿viste? Cuando estás en el campo no ves nada, así nada, vamos a disfrutarlo ahí. Sí, sí, tranquilo. Pero lo vimos bien. En el principio estábamos arriba, después nos bajamos al pasillito, lo vimos ahí tranquilo, sí. Escuchamos bien. Es una desventaja de las petizas, los recitales. Es un bajón, ¿no? Sí, yo pensaba y digo, no, pagar una entrada para terminar viéndolo por la pantalla. Sí. No, a mí me pasa porque yo no veo nunca una mierda y digo, pues tengo que traer tacos, zapatillas altas, botas, no sé, para poder... Claro. Llevar más para poder ver algo, no veo nada. Y encima me dice, subime. Y yo, ¿cuánto puedo durar? Claro, aguantó un toque, hasta ¿no? Hasta acá llego. Hasta acá llegó mi amor. Dice, suena el mejor tema. Bueno, la introducción la podés ver, después me canso. Y además tenés que bailar un poquito, cachanquear un poco, porque el tunga tunga... Sí, bueno, lo que sucede es... La Mona en el Luna Park no es como... No es tunga tunga, no es... Es como un recital de rock. Bien, claro. La gente que va lo disfruta como un recital de rock, claro, hacen poco... Nada que ver a Córdoba cuando vos lo ves, que la gente baila en realidad. Claro. Entonces vos no tenés ninguna historieta en verlo desde adelante de todo, porque no es que la gente está golpeada claro, y sí, haciendo sí. Poco, nada, como lo ves de donde vos querés. Claro. Y es diferente. Es más, una de las cuestiones de por qué el cuarteto se baila así en ronda es porque en realidad el que está último de todo y bailando en contra de las agujas del reloj, digamos, van haciendo pareja. Sí. El que está último lo puede ver como el que está primero. Claro, van rotando para verlo de cerca todos. Ah, qué colectivo. Claro. Qué bueno eso. Sí. Que eso con el tiempo también se ha perdido un poco. Eso en los bailes de los pueblos se hacía eso también, de bailar todas las parejas juntas y van rotando. Sí, sí, sí. Ahora cuando fui, es como que ya se fue perdiendo un poco eso, pero no hay ninguna historia para poderlo verlo de cerca, digamos. Y después, el sábado viví algo que ya lo cuento con mucha emoción, sí. Que fue que pude compartir escenario y cantar una canción con Ariel el Traidor y los Pibes Chorros. Qué bueno eso. Y fue de casualidad, no es que Ariel me llamó y me dijo, che, Pablo, venía a cantar un tema. Claro, claro. Fue casual, pero... Pero son los que más se disfrutan, además. Más vale, vos imaginate que uno va con la expectativa de ver una banda que te gusta mucho. Encima, anterior a ello tocó Flor de Piedra. Y anterior a Los Limones, que nos prendimos en el micro de Los Limones. Los de Limones, la banda de mirá, que tenemos información de Los Limones, justo hablando, ¿viste? Seguramente vayan a venir al programa acá... Aparentemente es jueves que viene, pero no quiero confirmar nada porque por ahí se claro. Cae todo. Pero seguramente vengan acá y a Lolga. Es una banda de cumbia con un power rockero, te voy a decir. Está sí, bueno, sí. Me gusta cómo suena. Son ex integrantes de Tencías, grandes, ¿no? El cantante por lo menos, lo demás sí, no sé. ¿Dónde fue esto que fuiste? En La Mágica, en Buenos Aires. Una fiesta que es como algo así como lo de que hace Cultura Cumbia acá en La Plata. Ya está La Mágica y hacen fiestas donde contratan bandas de cumbia ya hiper conocidas, digamos. Claro. En este caso estaba Flor de Piedra, que yo ya la estaba disfrutando muchísimo. Sí, ya estaba ahí, claro. Y cuando apareció, bueno, los Pibes Chorros con su mística que siempre tienen al empezar a tocar, porque es como lo que se genera el clima, digamos. Claro. Hasta vos ves y los plomos que están poniendo los equipos vienen con las caras tapadas, todo. Entonces, claro, todo es como que ya tienen ya una mística ellos. Claro. Y a la mitad más o menos del recital, nosotros estamos ahí haciendo poco con los amigos que fuimos, cantamos todas las canciones, claro. Porque las sabemos, porque nos encanta. Y dijo, no va a ser que se animan a cantar. ¿Para qué? Estoy acá. ¿Para qué dijiste eso? Y si hay alguna virtud como músico que tengo es que no tengo vergüenza. Claro. Y a todo le metí ajite, bueno, tipo, yo me acuerdo con sí, las cachitas sí. Nao en acá en Cultura Cumbia, impresionante, sí. También un ajite. Sí, bueno, sí, justamente canté esa canción, sí, es claro, sentimiento villero. Del parlante ahí. Sí, de, sí, viste foto arriba del parlante, claro. Bueno, no sé, o sea, yo lo disfruté como... Como te sale. Claro, como me sale a mí, no es que tengo muy un personaje bueno. O actúo, me sale, más. Me doy cuenta después cuando veo los sí. Videos, digamos. Estaba muy feliz. Claro, y aparte sumale eso, yo tenía una emoción sí, y me sí. Pasaban cosas por la cabeza de decir esta canción que yo la siento como mía, claro. Que la canto en toda la banda que estuve, que siempre claro. Hasta cuando hacíamos rock la trataba de hacer en rock, esa versión. Claro. Y me pasó que, por ejemplo, me preguntó qué querés cantar y se me hizo una laguna, porque claro. Estaba como nervioso y yo dije, lo único que pensaba, digo, no le voy a decir una de dama gratis, ¿viste? No, sí, no sí, decir, sí, no decir esta, no decir esta. Y bueno, y como no me salía el nombre, se la cantaba y me dije, ya la hiciste esa. Lo digo sí. Yo y me dice, no importa, la hacemos otra vez. Me dice, mirá qué bueno, piola. Qué piola, qué piola. Sí, sí, sí, me llevé una grata sorpresa de él. Bueno, uno viste que es difícil juzgar a una persona por un momento, ¿no? Claro, sí. Algo sí, así decía Sandro en un tiempo que decía, no sé, un día por ahí te levantaste de la mañana, saliste en el auto, alguien te saluda, vos justo te diste vuelta y para esa persona sos el peor. Claro. Este que no saluda, no sé qué. Entonces es difícil, pero me llevé con algo, por ejemplo, en un momento a la mitad de la canción, yo pensé que ya estaba, ¿viste? Pero digo, no sí. Quiero invadir tampoco. Claro. Y fui como a darle el micrófono y él me dijo, es todo tuyo esto, seguí, me decía. No, él. Chao. Y después cuando lo saludé, me decía, yo le decía gracias, que me había cumplido un sueño, y me decía gracias a vos por ser tan lindo, me decía chao. Y me dijo, aguanten los barrios, me dijo, chaval, ya está. Listo. Desde hoy, mi escala para dormir? La ancha, supermercado, el traidor, ahora pasó ahí a primer puesto. ¿Cómo hacés para dormir a la noche? Está re chocho ahí, la hoja abierta, no sé, sí, volviendo sí, sí, a sí. Pensar lo que te pasó, que te vas a traer. Y me pasa hasta ahora, yo no creo en los ídolos, sí reconozco las virtudes de la gente. Claro. Y no es que para mí hay gente que es superior o algo de eso, claro. Pero sí hay gente que yo la disfruto mucho porque me gustan las claro. Cosas que hace. Muy bueno. Y compartir eso, me ha pasado en otros momentos de mi vida con otras bandas, con claro. Otras cosas, pero justo se dio en un momento muy particular de mi vida también. Bueno. Y nada, yo lo puse en el Facebook, veo que la gente también me es lo mágico que te decía ahí, claro. Es lo mágico que sucede, que hay que estar muy atento porque está pasando eso, claro. Y te pasa y bueno, claro. Ahí vamos, hay que aprovechar. No nos dejes cuando saltes a la fama, lo único que te claro. Pido, hacemos no, famoso por nunca, teléfono. Popular quizás. Popular, claro. Como te das famoso, popular, todo, dices, che, por teléfono, que sea hola. Dale, ¿no? Bueno, nosotros decimos, claro, que por lo menos llame o que sea, diga, acá bueno, estamos. Ahí está, sí, me vale. ¿Tenemos tiempo? ¿Estamos con tiempo? Estamos hay que re... Que no, estamos complicados. ¿No? Dos minutos. Y si lo, si lo charlamos lo que traje para la próxima, entonces... Dale, charlemos la próxima. Porque pero... yo hoy había traído... sobre la cumbia y las productoras. Ah, muy bueno. Qué bueno, interesante. Así que está bueno para... Y que hay un par para... de productoras ahí... Sí, y cómo tratar de separar eso, ¿no? De, claro. de la cumbia genuina, de los grupos que hacen algo genuino con lo que el mercado te impone a veces. Claro. Y dentro de la cumbia es un género que... está muy asociado eso. Que el mercado sería Magenta y Leader Music. Y sí, y en este momento Ser TV. Ah, hay un par más, claro. Es más, ayer me llamó la atención. Aqua Management, hay un par ahí. Me llamó la atención que el show producido de La Mona era por Ser TV, que es de los hermanos Serantoni, claro, digamos. Sí. Vos sabés que tuvimos nosotros un bardo con los Serantoni, con los hermanos Serantoni. En realidad, no nosotros como nosotros, sí. sino en radios comunitarias, porque en Parque Patricio, creo, la 102.7. Hay una radio que se llama Radio Sur y bueno, la intervenía FM Pasión. Ah, mira. FM Pasión, así con mucha fuerza, como tiene tanta fuerza, digamos. Mirá. FM Pasión y San Antonio no le importaba nada y bueno, y un bardo ahí. Bueno, hoy en día los hermanos San Antonio son los que manejan claro. toda la movida, porque tienen desde la programación de Canal 2 de Cumbia, tienen los teatros, el Teatro Colonial. Y el bueno, no recuerdo el nombre, nunca me acuerdo el otro nombre del otro teatro. Y muchas de las movidas son los que generan a veces artistas. Claro, son los que hacen bandas. Claro, pero bueno, justo lo vamos a hablar lo vamos a hablar la próxima. Bueno, muchas gracias por compartir. Te quiero preguntar una cosa antes de que te vayas. Sí, sí. ¿Vos viste el video de la Mona Jiménez arriba del escenario? Sí, lo había visto hace mucho porque es un video que es viejo. Que es muy viejo, sí. Pues recién lo estuvimos charlando. Vos, que sos como un seguidor de la Mona, nosotros sabíamos que los recitales suelen tocarle. Están las tocabulto, hay un grupo, unas groupies. Esta va a ser la segunda vez que escucho eso, pero en realidad... A ver, lo que sucede con esto es también... O sea, primero, voy a hablar desde mi postura de que me cuesta a veces ver cosas cuando hay alguien que para mí tiene 10.000 cosas buenas y hay algo que está mal. Pero sí que se ha generado algo de parte de los medios también con esto. Ese famoso las tocabultos no es que existe. No es que viene un grupo y van y le tocan el bulto, no existe eso. Sí existe que en los recitales de la Mona se suben muchísimas mujeres. Sí. Muchísimas mujeres por día se suben, porque es como una tradición eso. Claro. Lo que sí les voy a contar qué pasó es que en el recital de la Mona él puso un video pidiendo disculpas a todas las mujeres. Y la gente obviamente lo aplaudió, lo ovacionó. Y otro video con otras personas que lo apoyaban, diciéndole a la Mona Jiménez que con todo lo que nos diste, no vamos a caer en la careteada de muchos medios que te quieren hacer quedar mal por cuestiones a veces del en vivo que superan a las situaciones. Claro, claro. No es que existe algo así. Sí existe tradición de que todas las mujeres le dan un beso en la boca. Claro. Cuando lo saludan a la Mona es como todas las mujeres lo saludan un pico, con un beso en la boca. Un pico a la Mona. Bueno. Es difícil de decir. Vos no le daría un pico a la Mona. Yo le daría un pico a la Mona. Un pico también, sí, claro. Sí, sí. Bueno, no, quería sacarme esa intriga porque estuvimos hablando y no sabemos bien qué me pasó. Sin embargo, se escucha en el repertorio de la Mona Jiménez y de los hace 30 años atrás es del que más habla sobre la violencia de género y demás. Mirá. Bueno. Bueno, seguimos. Vamos a terminar con el programa. Ya se viene Ciudad Descalza, el periodístico de la tarde acá de Radio Nauta, y nos vamos a ir con un tema. ¿Qué tema tenés? Elegido, sí. Y bueno, para que vayan escuchando lo que vamos a hablar la próxima con las cumbias y las productoras, vamos a escuchar Club Atlético Chanchín y esta canción que se llama Acá Llegó Papá. Nos vemos. Pasar. A mí diciendo que hacen cumbia de verdad. Yo no sé por qué se cuelgan de un aplauso si está para el descanso de la popular. Yo no sé por qué se cuelgan de un aplauso si está para el descanso de la popular. Cumbiabase.com.ar bailar, ahora los pibes no se dejan chamullar, no les caben los cabellos. pensar. A mí diciendo que hacen cumbia de verdad. Yo no sé por qué se cuelgan de un aplauso si están para el descanso de la popular.